Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, tramas, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, tras las huellas del ADN, un viaje para conocernos un poco más. Con Raúl Alzogaray. Sabés que en este punto uno se puede poner a imaginar si esos bancos se constituyen de manera espontánea o si hay legislaciones que tienen que ver con precisamente la institución Banco de Datos Genéticos y o de ADN. Sí, los casos que existen son están autorizados y protegidos por los gobiernos y no se puede tener libre acceso al contenido de los bancos de ADN, sino que la onda general es que se necesita la autorización de un juez, por ejemplo. No es algo disponible para todo el público, que podría ser usado de maneras ilícitas también. Este tema tan controversial va como abriendo distintas facetas, distintos, digamos, momentos o piecitas de un rompecabezas. Cuando se habla de manipulación genética, ¿cuánto de fantasía, cuánto de ficción, cuánto de realidad esas dos palabras conllevan? No es ninguna fantasía, es algo que se hace desde hace varios años, digamos. Y hay muchos niveles de manipulación genética. Por ejemplo, muchos de los tomates que comemos tienen una manipulación genética. ¿Qué quiere decir? Que les tocaron el ADN y se lo cambiaron para que no se maduren tan rápido, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos una. Esa es una manipulación genética. Después hay manipulaciones genéticas más profundas. Por ejemplo, desde principios del siglo XX se conocía una bacteria que vive en el suelo y las bacterias viven en lugares húmedos. Y estas bacterias, cuando su ambiente se secaba, se rodeaba de una pared para protegerse y vivía ahí como hibernando dentro de esa pared hasta que volvía la humedad. Raúl Alzogaray, doctor en biología. Ahora resulta que uno de los constituyentes de esa pared es una proteína que si se la come un insecto lo mata. Es un veneno estomacal de los insectos. Lo mata al insecto. Sí. Bueno, la bacteria se muere porque se la come claro, el insecto. Sí, es decir, que sería un doble fallecimiento. Sí. El tema es que esas proteínas son tóxicas para los insectos. Cuando alguien descubrió eso, se pensó que se podía usar esas bacterias como insecticida. En vez de tirar un insecticida químico, que es lo habitual en la agricultura o incluso a nivel urbano, alguien pensó, bueno, esta proteína mata a los insectos. Vamos a ver, ¿mata a las ratas? No. Le daban de comer enormes cantidades a las ratas y no las mataba. ¿Mata a los conejos? Tampoco. Ah, pero son re seguras. Sí, son re seguras porque el estómago de un insecto es completamente diferente al de un mamífero. Entonces dijeron, buenísimo, porque acá los plaguicidas que tiramos afectan a los insectos, pero también pueden afectar a las personas. En cambio, esto no. Esto no le hace nada a las personas. Es muy poco tóxico. Y se empezaron a aplicar bacterias como si fueran insecticidas. Eso fue a mediados del siglo XX. A fines del siglo XX ya se podía estudiar el ADN, identificar genes, aislarlos y cambiarlos de lugar. Uh-huh. Cambiarlos de lugar hasta de un organismo a otro. Y eso fue lo que se hizo, es una manipulación genética profunda. Como esta proteína era una proteína, justamente, la información para fabricarla estaba en los genes de la bacteria. Lo que hicieron los científicos es encontrar el gen, sacarlo de la bacteria y meterlo en una planta. Y de esa manera las plantas, transformadas de esa manera, empezaron a producir la proteína que mata a los insectos. Entonces, por ejemplo, la pusieron en una planta de maíz y el insecto que se va a comer las hojas de esa planta se come la proteína fabricada por la planta y se muere. Y se muere, claro. Y eso es lo que se llama plantas transgénicas, uh-huh. Que hay muchas en todo el mundo, cultivos transgénicos, que son cultivos en los que se pusieron genes que no eran del cultivo, genes de una bacteria, por ejemplo, que son genes de bacterias, que les dan propiedades a la planta que no la tenía, por ejemplo, defenderse de un insecto. Y claro. Después hay otras plantas transgénicas que se transforman para que resistan la sequía, para que resistan la salinidad del suelo y cosas así. Y a algunos les gusta y a otros no les gusta eso. Ese de algunos les gusta y a algunos no les gusta, esa expresión que acabas de mencionar, ¿es un debate dentro de la biblioteca de los científicos dedicados a estas temáticas? Es un debate a todo nivel, incluso a debate a nivel de congresos, congresos de diputados y senadores, no congresos científicos, de las ONG, que elevan muchas denuncias. Pero la experiencia indica que en general esas denuncias no tienen fundamento científico. Por ejemplo, en Argentina, nadie puede venir y decir, uy, tengo una planta nueva que fabrica un veneno para los insectos, la voy a empezar a vender la semilla, así se cultiva. Para lograr eso tiene que pedir una autorización del Estado. Y el Estado tiene comisiones científicas que evalúan qué es ese producto, qué gen se puso en la planta, qué cambios le puede producir eso a la planta o no, uh-huh. Si la planta es para consumo humano, qué riesgos hay para las personas, o si es para consumo de otros animales, qué riesgo tiene para esos animales, qué riesgos hay para el ambiente, porque estoy poniendo una enorme extensión de cultivo de una planta que está bien, es muy parecida a las plantas comunes de maíz, pero tiene una característica. Pero no es la misma. Claro, tiene una característica que nunca estuvo en la naturaleza, uh-huh. en la planta. Todas esas cosas son tenidas en cuenta antes de aprobar o no la venta de un producto transgénico en Argentina y en muchos otros países. En 1987, en Argentina fue creado el Banco Nacional de Datos Genéticos por la Ley 23.511. En 2009 pasó a funcionar bajo la jurisdicción del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a partir de la sanción de la Ley 26.548. El Banco Nacional de Datos Genéticos es un archivo sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de personas que han sido secuestradas y desaparecidas durante la dictadura militar argentina. Su objetivo es garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad y cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado Nacional hasta el 10 de diciembre de 1983. Vos sos licenciado y doctor en biología y uno a veces en estas conversaciones se interesa, nos interesamos por, en ese amplio campo que tiene que ver con la biología, qué es lo que hizo, en tu caso, que eligieras el camino, la vereda de el ADN o el camino, la vereda, como decíamos antes, de esos insectos que uh-huh. transmiten determinadas enfermedades. En tu caso, ¿cómo? Los radioescuchas no me ven, pero me estoy sonriendo. Porque cuando yo era adolescente leía libros sobre platos voladores. Por eso decía lo de la ciencia ficción. Claro que ya no los leo y que no creo mucho en el tema. Pero leía cuando era adolescente y leía libros de un alemán que se llamaba Erich von Däniken, que él tenía todas unas teorías que después aceptó que las había inventado sin fundamento científico. Sí, podía ser un típicamente porteño en eso de chantear. Puede ser, sí. Él, por ejemplo, decía, bueno, las pirámides solo las pueden haber construido extraterrestres porque son perfectas. Esos pájaros que hay en el suelo de Nazca, en Perú, decía, son señales para los extraterrestres. Y así recorría el mundo y a todo le daba una interpretación extraterrestre. Que dicho de paso, ahora con tristeza veo que canales serios como Discovery Channel o History están tomando toda esa pseudociencia. Claro. Hay unos programas que me ponen los pelos de punta sobre búsquedas extraterrestres. Bueno, yo leía eso y en esos libros que son pseudocientíficos, es decir, toman conceptos científicos y los fuerzan para hacer sus propias interpretaciones, que al final hacen interpretaciones que carecen de fundamento científico, pero usan jerga científica, datos científicos y crean una ambigüedad. Y en uno de los libros que leí contaba algo que era cierto y que era científico, y era que en los años 50 un químico trató de reproducir en su laboratorio las condiciones de la Tierra hace 4.000 millones de años. Y puso diversos elementos que él pensaba que estaban en esa época, puso la temperatura que pensaba que tenía el planeta, puso descargas eléctricas simulando los relámpagos, y después de unos días de incubación, a partir de cosas muy simples, descubrió que se habían formado moléculas complejas, como las que hay en los seres vivos, unas ladrillitos que se llaman aminoácidos, que son los que forman las proteínas. Entonces se puso muy contento este científico y dijo, bueno, entonces puede ser que la vida haya surgido a partir de materiales comunes, dadas las condiciones de la época. Después se demostró que en realidad las condiciones que usó no eran exactamente las de la Tierra primigenia, pero quedó en pie el hecho de que, de todos modos, a partir de cosas muy simples, se podían formar cosas complejas como son las proteínas que forman a los seres vivos. Y bueno, eso me encantó y dije, yo quiero estudiar esto. Raúl Alzogaray es licenciado y doctor en biología recibido en la Universidad de Buenos Aires. El doctor Raúl Alzogaray se desempeña como profesor asociado en la Maestría en Control de Plagas y su impacto ambiental en la Universidad Nacional de San Martín. Raúl Alzogaray es autor de los libros de divulgación científica Historia de las Células, El Elixir de la Muerte, No te comerás a tu prójimo, Ríos de Sangre y Una tumba para los Romanov, publicado por Siglo XXI Editores. Tramas. En tu libro Una tumba para los Romanov y otras historias con ADN, contás, relatás, presentás una serie de episodios que tienen que ver con historias criminales, historias que tienen que ver con acosos sexuales, historias que tienen que ver con debates en torno al mundo científico y el origen de las cosas. ¿Por qué elegiste de entre todas las historias a los Romanov? Para titular el libro. Sí, era el título que me... tiene varios capítulos el libro y Una tumba para los Romanov es el título de uno de los capítulos, que es el que elegí para el título porque es la historia que más me había gustado. Que resulta que los Romanov fueron una familia imperial y fue la última familia que gobernó Rusia. En la década de 1910... fue la revolución bolchevique, los derrocaron, los tuvieron prisioneros a la familia, que era Nicolás II, su esposa, sus cuatro hijas, su hijo, el médico, la cocinera y dos o tres más. Los tuvieron prisioneros hasta que los bolcheviques decidieron matarlos. Estaban en una ciudad alejada de Moscú y bueno, una noche las autoridades locales del partido bolchevique decidieron eliminarlos porque todavía no estaba afianzada la revolución, había contrarrevolucionarios y se temía que esos contrarrevolucionarios buscaran a la familia imperial y arrastraran en el poder. Entonces se les ocurrió que la mejor manera era a deshacerse de ellos. Y bueno, fue muy feo porque toda la familia y los empleados de ellos Los llevaron a un sótano y los fusilaron en una forma muy desprolija. No murieron enseguida. Y bueno, finalmente se los llevaron a un bosque y los enterraron en una tumba. No, en una tumba, no, en cualquier lado. Los en cualquier lado, ¿no? Para que no los encontraran. Incluso los desfiguraron con ácido, les rompieron los rostros a culatazos para que no hubiera posibilidad de reconocerlos. Y bueno, así quedó durante varias décadas y después de 70 años, eso ocurrió allá por 1918-19, después de 70 años, un geólogo y un escritor, fascinados por el tema y usando las crónicas de la época y el informe del militar que estuvo a cargo de eso, empezaron a buscar y encontraron una tumba en medio del bosque que tenía varios cuerpos. Pero en ese momento tuvieron miedo y dejaron todo como estaba. Después ocurrió la perestroika y se animaron a contarlo. Salió en un diario la historia, el gobierno mandó a investigar y encontraron, sí, desenterraron los huesos y vieron que había un hombre, una mujer, niños y otras personas. Y los primeros análisis revelaron que esas personas tenían las edades que más o menos coincidían con la familia real. Y después, bueno, como Rusia no tenía muy desarrollados los métodos de ADN, pidieron ayuda a Inglaterra, a Estados Unidos, y se comprobó que el hombre y la mujer no eran parientes sanguíneos, que los niños eran todos descendientes de esas dos personas. Y después, con los descendientes del médico y de los otros integrantes del grupo, todo parecía coincidir. Eran el grupo de la familia imperial. Y faltaban dos cuerpos, una nena y un nene, de los que formaban la familia imperial. La familia, ¿no? Sí. Y cuando escribí el libro, que fue allá por 2004, todavía no se habían encontrado los dos cuerpos que faltaban, pero los informes de la época decían que dos cuerpos habían sido enterrados en otra parte, no estaba muy claro por qué. Y bueno, así estaban las cosas, y después pasaron 4 o 5 años, allá por 2009, se encontraron los dos cuerpos que faltaban, los siguieron buscando, compararon el ADN con los cuerpos de la otra fosa, compararon el ADN con los descendientes de la familia, con nietos y sobrinos, nietos del zar, del ex zar y su esposa, y se demostró que sí, que se había encontrado a toda la familia de esa manera. Y eso lo incorporé en la nueva edición del libro. Ante una célula humana, lo primero que encontramos es la membrana celular, una barrera impenetrable que determina los límites de la célula y mantiene la diferencia entre el exterior y el interior. Los islotes que flotan en la superficie son proteínas que controlan lo que entra y sale de la célula, o como antenas para la percepción de señales externas. El citoesqueleto es muy dinámico, se encarga de sostener la célula y organizar su contenido. En las mitocondrias se realiza la respiración celular. El aparato de Golgi es una estación despachadora de proteínas. El retículo endoplasmático fabrica los lípidos y las proteínas. Y la gran esfera que domina es el núcleo celular, una barrera impenetrable al agua y que en su interior posee filamentos muy distintos, cromosomas. Explicación presente en el libro Una tumba para los Romanov, de Raúl Alzogaray. Nos quedan unos pocos minutos, Raúl, para concluir esta charla, por lo menos en esta primera etapa que arrancamos con ADN, arrancamos con algunos temas que fuimos planeando, los genes, los bancos genéticos, la utilización de esa información para, por ejemplo, desentrañar algún caso criminal que puebla las páginas policiales o estos otros casos tan dolorosos para la historia argentina como es la búsqueda de descendientes de desaparecidas y desaparecidos. Si miramos para adelante y volvemos a tu actividad profesional, ¿qué estás tramando? Bueno, yo trabajo con insectos que transmiten enfermedades, particularmente con vinchucas. A veces hago algo con cucarachas y mis compañeros de trabajo también trabajan con piojos, chinches de cama, todo eso en el Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas, que uh-huh. es el laboratorio donde trabajo, que es una dependencia del CONICET y está dirigida por el doctor Eduardo Cerva. Raúl Alzogaray, doctor en biología. En este laboratorio, en realidad lo que estudiamos es cómo matar a esos insectos. Uh-huh. Pero bueno, no tiene nada de peyorativo matarlos porque nos transmiten enfermedades. De hecho, el Chagas, que es la enfermedad producida por un parásito más importante en América, es transmitida por las vinchucas y no hay vacuna para el Chagas. Así que la propia Organización Mundial de la Salud dice la única manera de combatir el Chagas es matar a la vinchuca. Entonces nosotros buscamos formas de matarla que maten a la vinchuca, pero no maten a todo lo que anda cerca, a las personas o a los animalitos que están por la casa y demás. Y tampoco que no contaminen el ambiente, porque hace 60 años esas cosas no se tenían en cuenta. Cuando uno quería matar una plaga de insectos, aplicaba lo que tenía a mano, que no había muchas alternativas tampoco. Por ejemplo, DDT, que claro, se usó fumigaciones hacia mansalva. Claro, ¿no? Y en forma indiscriminada, sin tener en cuenta lo que le estaban pasando al ambiente y a otros seres vivos. Hubo poblaciones de aves inocentes, no plagas, que sufrieron mucho, casi desaparecieron. El DDT, que hace unos 30 años que ya no se usa casi en ningún lado, sigue estando presente en todo el planeta porque dura muchos años, es muy resistente a la luz solar, a la humedad, de manera que todos tenemos algo de DDT en el cuerpo, y es DDT que se usó hace 30 o 40 años, pero todavía está dando vueltas. Entonces en nuestro laboratorio buscamos formas de matar a los insectos que nos transmiten enfermedades, tratando de hacerle el menor daño posible al resto del mundo. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador Oscar Bossetti. Locuciones Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com